tus bocas y ninguna me ha llenado. He conocido el amor, pero nunca me he enamorado. Yo ya di la vuelta al mundo, este mundo tan extraño. He aprendido a soltar las cosas que hacen daño. Solo me pregunto dónde estás, si estará vacío ese lugar. ¿Cómo hueles? ¿O de qué lado duermes? Dime dónde vamos a viajar. ¿Cómo es que se llama tu mamá? ¿A qué temes? ¿Qué haríamos los viernes? Aún estás aquí, y si te encuentro en México, Madrid, sabré que eres tú, porque en verdad siempre lo mejor llega al final. Dime cómo eres, de qué lado duermes. Cuenta que le temes, ¿qué haríamos los viernes? He buscado tanto y te juro que no te encuentro. Para ver si estabas, me he metido en tantos cuentos. He salido herido, casi sin sentido. Ahora cuando tú llegues, yo a ti te sabré querer. Te espero cada noche y casi nadie lo sabe. Amigas me preguntan pa' qué guardo esa llave. Que hay tantos para mí, que cuánto estoy dispuesta a perder. Solo me pregunto dónde estás, si estará vacío ese lugar. ¿Cómo hueles? ¿O de qué lado duermes? Dime dónde vamos a viajar. ¿Cómo es que se llama tu mamá? ¿A qué temes? ¿Qué haríamos los viernes? Aún estás aquí. ¿Y si te encuentro en México, en Madrid? Sabré que eres tú, porque en verdad siempre lo mejor llega al final. Aún estás aquí. Te encuentro en México, en Madrid. Sabré que eres tú, porque en verdad siempre lo mejor llega al final. Dime cómo es, de qué lado duermes. Cuenta que le temes, que haríamos los viernes. Dime cómo es. Bocas, y ninguna me ha llenado. He conocido el amor, pero nunca me he enamorado.